vueltas en este carrusel dando vueltas. Y tú que no tenías nada que deshacer, nada de nada. Al fin me acerqué hasta ti.